Dios comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones del día de hoy. Hoy es día de nosotros. Nos felicitamos, qué maravilla, hoy es día de la juventud. Bueno, como gustaba decir siempre el comandante Chávez, nosotros también tenemos que celebrar la juventud, pues somos gente de juventud acumulada. He disfrutado mucho haciendo ese giro, esa expresión para demostrar eso, el espíritu de rebeldía, el espíritu batallador o juvenil que siempre inspiró al comandante. Recordamos mucho por eso, por esa disposición a disfrutar la vida de manera tan maravillosa como él siempre la tuvo. Bueno, es nuestro día, pero déjenme hacer un repaso aquí rápidamente, primero que nada, de la efeméride que corresponde al día de hoy, según nuestros amigos de Encontrarte. Tal día como hoy, pero en 1542, imagínense, por allá bien lejos, se da el bautizo del río Amazonas por Francisco de Orellana. Se dice que varios fueron los nombres dados a ese coloso de las aguas, hasta que Francisco de Orellana lo bautizó Río de las Amazonas, tras un enfrentamiento con una tribu local en la que combatían intrépidas guerreras semejantes a las míticas Amazonas. Ya sabemos, desde por allá entonces viene la gallardía, el coraje de la mujer venezolana. Tanto que mereció este homenaje que le hiciera este señor en nombre del Imperio Español, Francisco de Orellana. En 1638, otro descendiente seguramente de este, Juan de Orpín, funda a orillas del Nebrí, precisamente el día de su cumpleaños, 12 de febrero, en homenaje a la capital de su provincia de Cataluña, allá en España, la ciudad de Nueva Barcelona del Cerro Santo, o Santa Eulalia de Barcelona, a la actual capital del estado de Anzoátegui. Más tarde, el primero de enero de 1671, imagínense ustedes eso, cantidad de tiempo que estuvieron esta gente tratando de recomponer toda nuestra ancestralidad aquí de esa manera tan arbitraria. 1671, 40 años después, es movida la ciudad de Barcelona, de Nueva Barcelona del Cerro Santo se llamaba, y fue trasladada por Sancho Fernández de Angulo al sitio que ocupa actualmente, reduciendo su nombre al de Barcelona simplemente. En 1809 nace en Inglaterra el naturalista inglés Charles Darwin. Sentó las bases de la teoría moderna de la evolución con su concepto del desarrollo de todas las formas de vida a través del proceso lento de la selección natural. Algunos biólogos argumentaron que Darwin no pudo probar su hipótesis, no pudo explicar ni el origen de las variaciones ni cómo se pasaron a las generaciones sucesivas. Esta objeción científica en particular no se contestó hasta el nacimiento de la genética moderna en los inicios del siglo XX. Su trabajo tuvo una influencia decisiva sobre las ciencias de la vida y de la tierra y sobre el pensamiento moderno en general. Una ruptura determinante con lo que desde siempre había planteado la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia, con su propuesta de que el hombre venía de la costilla que fundó el nacimiento de la hembra en la especie humana, en el paraíso, allá en el Edén, y todo aquello, que había salido de Adán, la especie humana. Y entonces por eso fue también muy controvertida la tesis del señor Darwin. En 1809 nace el 16º presidente de los Estados Unidos, primero por el Partido Republicano, allá en Estados Unidos, Abraham Lincoln. Fue quizás el presidente más admirado en la historia de los Estados Unidos. Su popularidad lo llevó a ser el estadista de ese país con más biografías, principalmente a causa de dos factores: la preservación de la Unión durante la Guerra Civil, librada en 1861 y 1865, y la abolición de la esclavitud en tierras norteamericanas. Eso que fue lo que también causó esa guerra civil. Pero fíjense cómo es la cultura norteamericana, cómo llega a ser tan perversa en muchísimos aspectos, y muy escasa además, que Lincoln es utilizado hoy en día por Hollywood para asociarlo a uno de los géneros más difundidos por el cine norteamericano como discurso, como propuesta discursiva, para tratar de mantener a su sociedad fundamentalmente bajo el terror. Eso es una parte muy determinante del propósito del cine a través del tiempo ahí en esa nación. Un instrumento más que de creación y de entretenimiento, es un instrumento de propaganda ideológica. El cine norteamericano es un discurso permanente en función del modelo de democracia que ellos promueven arbitrariamente en el mundo. Y en eso han metido a Abraham Lincoln. Entonces resulta que ahora Abraham Lincoln, para las nuevas generaciones norteamericanas, era un cazador de vampiros. Imagínense ustedes la barbaridad de una cultura que utiliza a sus más grandes figuras patrióticas, aunque los norteamericanos no tienen ningún sentido de patria, como lo hemos comentado acá muchísimo. Ellos, el concepto de patria les es adverso, les es precisamente contrario a lo que es su propuesta de la democracia. Ellos hablan es de la libertad, de la nación de la libertad, porque la libertad como ellos la conciben es aquella que derriba precisamente las barreras de soberanía que vayan construyendo las naciones a lo largo del planeta, y a ellos les interesa es derribarlas para que avancen las transnacionales y con ello se nutra la economía norteamericana sin ningún obstáculo en el mundo entero. Y han llegado al extremo de colocar a Abraham Lincoln como un personaje de la ciencia ficción para capitalizar, para aprovecharse de su gran prestigio como figura cimera en la política norteamericana y colocarla al servicio de esa propuesta de promoción del terror, porque Estados Unidos es la única sociedad que cree en los marcianos y en los zombies, por ejemplo, y ahora han difundido muchísimo la cultura de los vampiros. Usted ve que hay 40.000 series de televisión y 10.000 películas que se han hecho sobre el cuento de los vampiros, y ellos han llegado al extremo de que una de las más recientes y más exitosas películas, exitosa seguramente por eso, ese disparate de colocar a un prócer de esa nación como un cazador de vampiros. Imagínense ustedes la barbaridad que puede llegar a una cultura. Será en 1840 14, un día como hoy, la Batalla de la Victoria. Los generales patriotas José Félix Rivas y Vicente Campo Elías, junto con tropas formadas por seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, derrotan en la Batalla de la Victoria a las tropas realistas. La victoria era considerada un punto estratégico para alcanzar la ciudad de Caracas. La batalla duró todo el día en las calles de la ciudad. Al final de la tarde, los realistas se retiran del combate, ya que un cuerpo de caballería procedente de San Mateo, al mando del teniente coronel Vicente Campo Elías, acude en socorro de la victoria y rompe el cerco realista. Morales y los suyos se retiran, perseguidos por los jinetes patriotas. A consecuencia de esta batalla, fracasa el intento realista de cortar las comunicaciones entre Caracas y Valencia. Esa recreación de esa gesta maravillosa de nuestra independencia es la que se ha hecho durante todos estos días, porque en la revolución la reconstrucción más fiel y más exacta de todos esos hechos gloriosos de nuestra gesta independentista fue una preocupación central permanente del comandante Chávez. El comandante Chávez, si algo le dio como rasgo definitorio a la revolución, más allá del hecho político, de la inclusión social como centro de su acción, fue el del rescate de nuestra verdadera historia. Eso lo hizo con muchísimo énfasis, sobre todo a partir de su formación vasta y extensa como militar en primer término, pero luego como militar progresista, revolucionario, patriota, que siempre fue desde un primer momento el comandante, que lo llevó, como se sabe, pues, a través de todos sus relatos, todas sus anécdotas y de todas las que refieren muchos de quienes le vieron a lo largo de su formación, como una persona preocupada por nuestra historia, por encontrar el verdadero sentido de los hechos históricos que fueron siempre desvirtuados a través del tiempo desde la óptica, desde la concepción burguesa de la educación y de la formación del venezolano, que colocaron como lo glorioso de nuestra historia el descubrimiento de América, como lo llamaron, incluso abrogándose una que ellas, que esa gente en la burguesía se consideró siempre como un hecho glorioso, el de la llegada de Colón a nuestro continente, que no fue aquí donde se descubrió, como se le llamaba antes, América. No fue aquí. Y entonces siempre se decía, descubrió en su tercer viaje, pero es que en su tercer viaje, después de que había ya hecho en distintos suelos caribeños una cantidad de incursiones y había instalado ya ejércitos españoles, etcétera. Entonces siempre se colocaba como que era una cosa de la que nos debíamos sentir orgullosos, que Colón había llegado primero aquí a iniciar la gesta genocida que llevaron adelante. Bueno, resulta que eso, entre otras muchas cosas, fue revisado, replanteado por el comandante y colocaba en la justa dimensión cada una de ellas. Y en el caso de la Batalla de la Victoria, fue muy, muy particular la preocupación del comandante, porque se trataba de la juventud, que como sabemos, el comandante siempre tuvo una especial inclinación, un especial afecto hacia los jóvenes y hacia los niños. Se ha difundido sobre todo este año muchísimo, con mucha intensidad, esas imágenes de Chávez siempre con su expresión amorosa hacia los niños, a todos los niños, siempre, siempre hubo un alto en todos los eventos protocolares, oficiales, por parte del comandante para para abrazar a un niño, acercarse hasta los niños con ese gran amor, esa gran emoción que siempre se le vio. Recordamos esa imagen tan impactante que, por cierto, rescata ese video de Daniela Cabello, la hija de Diosdado Cabello, con la que inició, la canción con la que inició ahí su programa esta semana en Venezolana de Televisión. Y una de esas imágenes a la que hago referencia es el comandante con un niño que él le dice, dame galleta, ¿qué estás comiendo? Dame galleta, y el niño se la saca de la boca y se la pone en la suya, en la del comandante, y el comandante sin mediación de ningún acto de repulsa, como haría cualquier dirigente escuálido, pues ustedes saben que ellos se asquean cuando les toca abrazar o besar a la gente humilde, a la gente pobre, como está más que documentado en videos, etcétera, de Rosales, de María Corina, limpiándose asqueadas cuando... Ay, no, es repugnante incluso interrumpir el comentario tan bonito que estoy haciendo con esa desagradable imagen. Porque definitivamente esa imagen tan hermosa de Chávez no puede ser por nadie negada, esa hermosura, con ninguna mezquindad. No puede caber ninguna mezquindad ante un hecho que es una expresión de autenticidad, de la hermosura y del amor, de la entrega a los niños, sobre todo, por parte del comandante. Y por eso la batalla de la victoria fue siempre una preocupación en la revolución, una preocupación muy, muy permanente. De allí que el presidente Nicolás Maduro haya decretado el día de hoy a la ciudad de La Victoria como capital de la República Bolivariana. Por cierto que a nosotros nos causó mucha gracia, porque inmediatamente dijimos, oye, se quedaron los ecuálidos sin capital para hacer su marcha marchita. Sí, se quedaron sin capital porque ellos no pegan una. Ellos querían hacer la gran marcha de la capital y resulta que no tienen capital, porque la capital es La Victoria. Tienen que explicárselo a quien conozca ecuálido por ahí, dígale, mira, mi llave, no tienes capital. La capital es La Victoria y allá está la revolución con toda su gente. Aunque la revolución va a ser, según le oímos al presidente, también una gran movilización aquí en la ciudad de Caracas el día de hoy, porque él dijo, vamos a hacer esa gran movilización y luego nos vamos a La Victoria. Entonces vamos a estar pendientes de esos eventos, vamos a estar pendientes, porque efectivamente si algo debe saber, sentir el venezolano, las venezolanas y venezolanos el día de hoy, es la necesidad de la participación, de la activación en estas actividades que exaltan los valores del patriotismo. Y este en particular, el día de la batalla de la victoria, el día de la juventud, que ahí entregó con tanto coraje y valentía todo su empeño para ayudar a liberar a nuestra patria en aquella oportunidad en 1814. Eso es lo que debemos sentir hoy. Debemos mantenernos movilizados en función del proyecto de patria que nos lega el comandante Chávez, porque es a partir de la creencia completamente errada por parte de esta gente de la oposición, que nunca ha sabido leer la realidad venezolana ni de las venezolanas y venezolanos, de donde sale la idea de esta gente de que ellos pueden tratar de frenar la revolución a partir de que los revolucionarios estarían desencantados con la revolución. Eso hay que demostrárselo, que es completamente falso. Esa gente hay que demostrarles que están una vez más fuera del perol, como han estado siempre. Una gente que jamás ha sabido leer al venezolano, saber entenderlo, comprenderlo, y por eso no se ha podido comunicar con él, porque tiene una concepción completamente distinta a la concepción que tiene el venezolano de lo que son nuestras necesidades reales, de lo que debe ser nuestro proyecto de país. Esta gente tiene una concepción completamente opuesta, completamente distinta de lo que es el interés del pueblo. Ellos conciben el ejercicio de la política y de los caminos verdes que utilizan en el marco de la política o escudándose con la política para instaurar o reinstaurar en nuestro país el perverso modelo neoliberal que ellos promueven y que lo han promovido abiertamente, y es parte de las diferencias que se pueden ver por encimita entre uno y otro, pero que en el fondo no tienen ninguna, como lo hemos planteado, y que en la cual ellos profesan una fe ciega, ciega en la cual precisamente surge el odio a Chávez, al chavismo, todo lo que tenga que ver con la idea de justicia y igualdad que ha planteado la revolución en nuestro país. Esa gente odia y considera animales, como lo han expresado permanentemente, a los chavistas, precisamente porque no ha comprado el venezolano en modo alguno su idea, su concepción del país y del modelo económico que debe imperar en Venezuela. Ellos han planteado el capitalismo abiertamente, como lo ha hecho María Corina Machado, y después no sacó ni siquiera en las filas de la oposición, ni siquiera el 3% cuando se postuló como precandidata a las primarias en 2012 de ese sector político. Ellos promueven un modelo de reinstauración en nuestro país de ese esquema que acabó con las posibilidades de las venezolanas y venezolanos, sumiéndolos en el hambre y la miseria durante décadas, pero en el cual su sector, el sector oligarca, se enriqueció como jamás lo han hecho en la historia, precisamente aprovechando todas nuestras potencialidades económicas, todas nuestras posibilidades, todo el gran valor de nuestros recursos como el petróleo, y eso es lo que le cobró a partir de aquel 27 de febrero del 89, la gente de a pie de nuestro país a esos sectores oligarcas. Por eso es que es tan importante que nosotros nos mantengamos movilizados para que esta gente tenga presente que no es en modo alguno como ellos pretenden, que supuestamente los revolucionarios se han desencantado con la revolución y que es el momento de ellos venir a asaltar el poder violentando el precepto democrático, rompiendo el hilo constitucional en la búsqueda de un cambio que nadie tiene contemplado, porque ya la consulta al pueblo se hizo, y no solo se hizo en abril, sino que se hizo en octubre y se hizo en diciembre, y se han hecho todas las elecciones que se hicieron, 4 elecciones en el último año y medio. Eso es lo que ha dicho el pueblo, que no quiere saber nada de el planteamiento opositor para retrotraernos a ese estadio o estadio de perversión que ellos quieren reinstaurar aquí en nuestra nación, que tanto nos ha costado levantar como un modelo donde prevalece la inclusión social de los humildes, la justicia, la igualdad que tanto anheló para todas y todos los venezolanos el comandante Chávez. Por eso es que hoy nosotros debemos activarnos en respaldo a las actividades que el gobierno revolucionario está llevando a cabo para conmemorar esta gesta gloriosa de la batalla de la victoria, la batalla de los jóvenes que con su vida entregaron todo su empeño en función de la patria, la misma patria que Chávez rescató para todas y todos nosotros, como lo quiso siempre el libertador Simón Bolívar. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con todas y todos ustedes con esto y otras reflexiones sobre las cosas que nos interesan a las venezolanas y venezolanos. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, recordándole como hacemos siempre a esta hora que estamos ahí en contacto con ustedes a través de la llamada red social Twitter, con nuestra cuenta @soyaranguibel, todo eso junto. Si vienen como el 11, saldremos como el 13, nos dice por aquí Morimoni 301. Pero el mismo 11 y más arrechos no volverán, dice también para completar la idea. Nos ponen por acá una imagen de... que habla de la disociación psicótica de los ecuarios, nos lo pone J. Vázquez B. Es una imagen, una ilustración que nos pone ahí. Estás con Maduro, a mí no me engaña, desgraciado. Papá, esa es la franela del preescolar, cálmate. Feliz Día de la Juventud, nos dice también en su año bicentenario. No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Fue la proclama la que hacía José Félix Riva, la arenga que hacía José Félix Riva en aquella oportunidad con los jóvenes. Hablando de jóvenes, hay que insistir en el comentario sobre la situación que se está dando de intento de reventar un estallido social como lo está buscando estimular por ahí la gente de la derecha, colocando en el sainet que han montado como punta de lanza a Leopoldo López y María Corina Machado. Leopoldo López anda más que satisfecho, complacido, anda en un éxtasis descomunal que se le brota por todas partes, porque está siendo el centro de la noticia y parte del principio, seguramente, de que no importa si es para hablar mal de ti, pero que hablen los medios, porque no le importa la barbaridad que lo está poniendo en evidencia en todo momento, en todo esto, sino que está sonando, pues. Nosotros vamos a hablar, sí, de él también, para que siga sonando, pero para ponerlo también mucho más en evidencia como un criminal, un auténtico criminal, un sinvergüenza y un cobarde a carta cabal, porque el tipo lo que ha venido demostrando, cuando uno está viendo todos los días qué es lo que está haciendo paso a paso, qué es lo que está haciendo este sujeto, uno va constatando de manera más fehaciente el carácter perfectamente delincuencial y el cobarde a la vez de este tipo, porque ciertamente él va y busca sofocar a la gente en sitios muy específicos. Fíjense la preocupación de este personaje en irse al Táchira, al extremo de montar el show ese que montó ahí en el aeropuerto de Maiquetía, como lo comentábamos ayer, en el que todo lo que ahí sucedió lo dejó en evidencia, todo lo que hizo, incluso los mismos escuálidos se han quedado callados, han salido cuatro viejas atorrantes a decir por ahí, por las redes sociales, sí, fíjate, este gobierno cómo estará de asustado y no sé qué, que el tipo no lo deja montar un avión. No es eso, y hay que decirle a escuálido que usted conozca, coméntele que esa es una estupidez, si se reflexiona en esos términos respecto de lo que el tipo hizo, porque el tipo lo que ha dejado en evidencia es que está en un plancito de ser la noticia a como de lugar, dándosela de verdadero líder por encima de los demás ahí en esa cáfila de líderes que tienen desprestigiados, debates quebrados, que son todos ellos en la oposición. Eso de ir a formar ese escándalo en Conviasa es verdaderamente una barbaridad, es decir, yendo a un sitio donde hay cerca de 15 líneas aéreas en las que él podría haber ido a preguntar por un pasaje para San Cristóbal, resulta que él va justamente a la línea que es del Estado. Todas las demás que están ahí en el aeropuerto están caracterizadas por la ineficiencia, por la falta de respeto a los pasajeros, por la violación de todas las leyes que rigen ese mercado en nuestro país. Las líneas privadas aéreas, como por ejemplo esa que llaman venezolana, vive violenta, hasta que la tuvieron que suspender en estos días. Nosotros vivimos denunciándola. Son una gente que están asaltando en descampado a la gente, roban a la gente, pero todos estos tipos se quedan callados. Y todo el mundo usa los aviones, lo usa la gente del chavismo y lo usa la gente de la oposición. Pero entonces esa gente tiene la particular imbecilidad en la mente de que cuando no lo atiende bien o cuando lo vejan, lo maltratan las empresas privadas, acusan es al gobierno. Así son de estúpidos los militantes de la oposición. Uno los ve en todas partes, en los bancos, en la cosa, entonces los están maltratando. Los tratan como unos verdaderos cerdos, y con el perdón de los cerdos, ¿no?, los alimentos más maravillosos de la naturaleza. Y resulta que ellos, lo primero que se les ocurre es acusar al gobierno. Bueno, porque no tienen cabeza, no tienen, ¿verdad?, con qué pensar. Y entonces ellos lo que siguen es lo que está de moda, pues quejarse del gobierno. Y tú los ves en todas partes, en la barbería, en la panadería, en la no sé qué, pero en todas partes. Lo primero que se les ocurre a ellos, sobre cualquier tema, pasa una cucaracha, te das cuenta, ¿ves?, cómo es que de India arrancan a hablar peste del chavismo, por lo que sea. Entonces una gente que está enferma de la cabeza. Y resulta que este miserable sujeto, Leopoldo López, se va directamente donde está Conviasa, que es la única línea, la única en todo el territorio venezolano, que a lo largo de la revolución se ha dedicado, como lo decíamos ayer, a comprar aviones, a perfeccionar el sistema, el servicio que prestan, todo eso, pues. Es la única empresa. Todas las demás, uno va rezando que no se caiga el avión, porque empiezan a temblar las cosas. Yo, por ejemplo, yo me he dejado de montar en aviones, en línea aérea, porque voy sacando la cuenta, y menos mal que ahora existen los smartphones y uno anota para no olvidarse, pero el terror es espantoso. Uno que está viajando permanentemente por el país, y yo me he montado, me acuerdo, en aviones que las cosas iban temblando, que se abrían las cosas de arriba, de poner los maletines, y se caían y todo eso, y el asiento de adelante se le viene uno para acá, y uno tiene que ir aguantando, yo aguantando el techo y aguantando el de adelante. Una cosa espantosa. Y los tipos no le meten medio a cambiar un asiento. Ellos no le... Ese no es el negocio. El negocio es... Lo que pasa es que uno no puede hablar como debiera hablar. Por eso ustedes sienten que yo me freno. Porque la expresión sabrosa, completa, no la puedo decir por la ley de responsabilidad. Pero el pasajero que se fuña, y yo cobro más caro, y yo cobro más, y yo acumulo más. Eso es lo que sucede en la empresa privada de nuestro país. En toda. En absolutamente toda la empresa privada de este país. Es una empresa completamente perversa. Aquí se acabó la idea de comercio, la idea de mercado. Se acabó, ya eso no existe. ¿Qué es lo que está sucediendo con los anaqueles? Está sucediendo que están vacíos porque aquí hay una nueva modalidad que no existe en ninguna parte del mundo. Una modalidad de mercado, que es que ya no están puestos los alimentos ahí, sino que los tipos lo aguantan para que haya una presión. Y eso que está bajo el principio de la oferta y la demanda, que es, yo te castigo si tú quieres mi producto, si tú lo quieres te lo vendo más caro, si no lo quieres, bueno, ahí se quedará, y cuando ya se vaya a podrir le bajo el precio. Esa es la lógica del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, como los tipos han descubierto que los venezolanos ahora compran las cosas en 2 horas y vacían los anaqueles en 2 horas, ¿para qué lo van a tener una semana puesto ahí? Que es como hacen en todas partes, por eso es que existen los supermercados, para tener los corotos puestos ahí durante 2 semanas, 3 semanas, y la gente lo va comprando de acuerdo al ritmo de consumo. No, aquí la gente, ayer veíamos una cosa pavorosa, verdaderamente horrenda, que fue que ahí están presentando en cadena nacional con el presidente de la República, anunciando una cantidad de medidas de fiscalización que se están llevando adelante para contener los desmanes precisamente y las distorsiones que ello está generando en el país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del consumo en la gente, todo este sector privado. Y resulta que sale la alcaldesa de Higuerote anunciando, y eso lo aplaudimos, la incautación de no sé cuántas toneladas, 12 toneladas de azúcar que tenían escondidas ahí unos tipos, y la están poniendo a la venta. Y sale la toma y la venta que están haciéndole a la gente, la gente del barrio, y entonces la gente comprando 10 y 12 paquetes de azúcar y se lo están vendiendo. Entonces, no hay nadie que le explique ahí, mira, la norma es que se van a vender 2 paquetes de harina, de azúcar, de lo que estamos aquí en este operativo haciendo, porque aunque la gente tenga el dinero, no se puede estimular esa distorsión que hay del consumismo en la gente. Entonces nosotros no nos percatamos tampoco de eso, y estamos poniendo el azúcar que se acaba de incautar a precio justo, y entonces como la gente lo ve que está barato, entonces se está llevando 12 y 15 paquetes de azúcar, y salía en la toma de lo que estaba pasando ahí en cadena nacional. Imagínense ustedes a los niveles a los que estamos llegando de distorsión que hay en nuestro país con este fenómeno. Sobre eso hay que seguir batallando, porque es un sinsentido por completo ese comportamiento de la sociedad que ha caído en esa trampa y ahora cree que esa es la manera de consumir. Donde vea cualquier cosa, compra 15, compra 20, porque mañana no va a haber. ¿Cómo va a haber si se la están llevando toda de manera irracional? Están botando la comida a la gente en su casa porque se le está pudriendo la leche y todo eso que compran desesperado, porque no entendieron de qué se trataba. Es una guerra del sector privado contra el pueblo, no es del gobierno. El gobierno lo está salvando. Y entonces ahí aparece Leopoldo López instigando a los jóvenes, y como los jóvenes no saben de esto en los sectores burgueses de la sociedad, porque ellos tienen la lógica de que lo que es un país ideal es aquel que les permita viajar todos los fines de semana a Miami. Eso es lo que han dicho estos tipos, esos estudiantes de la derecha que se han incorporado a esas acciones fascistas que ha convocado Leopoldo López, que es, como decimos, el tipo que está más en evidencia por esa actuación irresponsable de estar convocando a una actividad incendiaria contra lo que está establecido. Es decir, mira, vamos, ya ustedes perdieron, ya perdieron. La revolución ganó, bueno, entonces vamos a ponernos en función de que esto salga adelante de la mejor manera. No, él dice que él va a sacar este gobierno, y entonces le pone la cuñita de el término pacíficamente, y siempre la pone muy cuidadosa y muy estratégicamente, pero después que ha mandado incendiar el país, y permanentemente lo estructura en esos términos. Vamos a incendiar porque vamos a sacar, ¿y por qué vas a sacar todo el gobierno? ¿A razón de qué? ¿Quién eres tú para sacar a nadie de nada? Mucho menos al gobierno que eligieron todas las venezolanas y venezolanos, en elecciones libres, universales, secretas, perfectamente supervisadas por todo el mundo entero para garantizar, asegurar su transparencia y su confiabilidad. ¿Por qué vas a venir tú a decir que tú vas a cambiar nada aquí? Es más, chicos, te lo ponemos en estos términos. Si vas a cambiar algo, ¿por qué no empezamos por cambiar los escuálidos que están infiltrados en la administración pública? ¿Por qué no empezamos por votar toda la cantidad de escuálidos que están en PDVSA, en CanTV, en todos los bancos del sistema financiero venezolano, en todas las empresas y en todos los ministerios? ¿Por qué no empezamos por votar esa cantidad de escuálidos que están haciendo guisos gigantescos en todos esos organismos, maltratando a los chavistas, dejando a los chavistas en la calle sin trabajo porque están metidos ellos y metiéndose ellos mismos después que están allá adentro, llamando más escuálidos para que vayan para allá? ¿Por qué no empezamos por votar todos esos escuálidos que son los que están afectando el desempeño de la gestión pública de la revolución, que son los que están saboteando? ¿Por qué no arrancamos por ahí, pues, y hacemos el cambio que hay que hacer en esto? Resolver el problema de la ineficiencia pasa definitivamente por votar a toda esa cantidad de escuálidos que son los que están frenando la gestión pública para que la gente se sienta mal contra el gobierno. ¿O es que la gente la van a engañar una vez más? ¿No está lleno de escuálidos todo eso cuando le dicen a la gente en cualquier servicio público? Dice, bueno, y sigan votando por Chávez, como le dijo en estos días a un compatriota ahí en el metro, un funcionario del metro, en la cola del metro, diciéndole a la gente, sigan votando por Chávez y no sé qué. Y el tipo le saltó, el camarada le saltó y le pegó 4 gritos y le dijo, escuálido, infiltrado, no sé qué y tal, como hay que hacerlo. A esos tipos hay que ponerlo en su sitio, porque es que ellos creen que los revolucionarios son pendejos y entonces se les puede decir cualquier arenga, incluso desde los organismos del Estado, para que la gente se predisponga en contra del gobierno revolucionario. Esa actitud rebelde que hoy reivindicamos en el Día de la Juventud con la gesta gallarda que siempre reivindicó Chávez de la batalla de la victoria, como ejemplo de lo que debemos ser los venezolanos, con valentía y amor por la patria, eso debemos ponerlo en práctica nosotros cada vez que damos un escuálido de esto ahí, maltratando a la gente desde un organismo público cualquiera. Y ponerlos en su sitio, en cualquier parte, donde estén hablando peste del gobierno, ahí, en cualquier banco, en cualquier panadería. Las panaderías son de los portugueses, quéjate del portugués, y el abasto es del chino, quéjate contra el chino. No vengas a quejarte del gobierno porque tienes un problema ahí en que te estás sintiendo mal, cuando resulta que el que te está maltratando es un escuálido o un empresario privado, que es lo mismo. Entonces, eso se llama activarse en función de la patria para resolver los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son, en Venezuela, única y exclusivamente responsabilidad de la empresa privada negligente, apátrida y entreguista pitiyanqui que tenemos en nuestro país. Son una gente canalla, perversa, que está buscando destruir nuestra economía a partir de quebrar la lealtad del pueblo venezolano al proyecto de patria que nos legó el comandante Chávez. Entonces vamos a estar atentos a todo esto. Vamos a seguir, vamos a persistir en la denuncia de toda esta confabulación que está armando esta gente, empezando por esos delincuentes que se escudan tras la política, como Leopoldo López y María Corina Machado. Sobre eso hay que estar muy atento, muy atento. Ellos quieren hacernos creer que es que hay un malestar entre la juventud venezolana. No es así, es una distorsión. Los jóvenes están protestando en defensa de quienes están robando al país, a las venezolanas y venezolanos. Y eso es lo primero que tenemos que tener presente y denunciarlo de manera permanente. Y decírselo a los escuálidos que vayamos viendo por la calle. Están tratando de colocar de manera absurda, insensata, a los jóvenes a defender a los que están robando y que aparecen todos los días, como lo vimos anoche en cadena nacional, apenas se jorunga por cualquier ladito, en cualquier galpón que se vea, se jorunga un poquito y se descubre que hay 47.000 artefactos eléctricos descubrieron este fin de semana en Valencia, y en todas partes se están descubriendo miles de toneladas de los alimentos que le corresponden a los venezolanos. Están acaparados, están escondidos, violando las leyes, incurriendo en no uno, ni dos, ni tres, sino en más de cuatro delitos en un mismo momento en la guerra económica que esta gente tiene desatada contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Vamos a activarnos empezando por aclararle a esos jóvenes que están en una trampa, que están cayendo en una trampa, que la verdadera juventud patriótica está aquí en la victoria el día de hoy, que allí están los jóvenes conscientes, los jóvenes que saben quién es el enemigo y que saben por qué tienen que luchar de verdad, que saben que en defensa de sus padres, de su heredad, de su futuro, lo que tienen que hacer es cerrar filas junto al proyecto de la patria que hoy encarna Nicolás Maduro, el proyecto que nos legó el comandante Chávez. Eso es lo que hay que hacer, activarse, y no solo quedarse como espectador viendo las noticias, a ver cuántos vidrios rompieron y cuántos van a romper mañana. Ese no es el trabajo al que estamos llamados como venezolanas y venezolanos conscientes, que somos la gran mayoría. El trabajo que tenemos que hacer es salir a denunciar eso, salir a enfrentarlo con la verdad consciente, con la verdadera herramienta de justicia y de igualdad en la mano, que son nuestras leyes y que es nuestro legado, el pensamiento de Hugo Chávez y de nuestros libertadores. Esa es nuestra responsabilidad histórica, es lo que debemos hacer y no esperar a que avance esa tragedia que esta gente quiere cernir sobre nuestra nación para después entonces tener que lamentarnos. No lo permitamos, venezolanas y venezolanos, no permitamos que esta gente vuelva a intentar salirse con la suya y que sienta que en nuestra pasividad está ahí germinando la indiferencia, la apatía o la animadversión al proyecto de patria. No permitamos que esta gente se confunda en esta oportunidad. Dejémosle claro qué es lo que es el venezolano, cuál es la verdadera vocación libertaria del venezolano y cuál es nuestro compromiso con el proyecto de patria. De esta manera entonces me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Chao.